estábamos viendo la semana pasada. Valoraciones ácido base medio acuoso. Conversamos sobre acidimetría, sobre alcalimetría, les recomiendo que pongan atención, pero una recomendación no más. Y de derivados, ésteres y amidas, por hidrólisis y retrotitulación. Los ésteres con hidrólisis alcalina y las amidas dependía. Dependía si se nos formaba una base fuerte o no, o un ácido fuerte o no, para qué tipo de amidas íbamos a hacer cierto tipo de hidrólisis. Ahora, esto es lo que vimos la semana pasada. Vamos a seguir con derivados. Siempre haciendo hincapié en amidas. Esto es lo que habíamos visto la semana pasada como una cuestión general. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si como producto de la... Habíamos conversado claramente que esto era inviable si es que reprima era alifático, porque se generaba una base fuerte en el sistema. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si reprima es alifático? Pero ese grupo alifático es un metilo, un etilo, un propilo, o con suerte un butilo, ya, todo rentar un butilo. ¿Qué nos genera? El más simple, el ejemplo más simple, una metilamina. Sí, sí, eso. Sí. Se los digo porque nunca van a cachar. Es una base volátil. Y la etilamina también, la propil. Hasta la butil con suerte. Lineal, ¿no? Lineal. Recuerden ustedes de orgánica. Ya con cadenas ramificadas aumentaba el punto de ebullición. ¿Les suena? Qué bueno, a mí cuando hice orgánica no me sonaba nada. Tienen mejor base que yo. Entonces, dijimos, en este tipo, cuando hay R' alifáticos, estamos muertos con la hidrólisis alcalina y una retrotitulación, porque se nos genera una base fuerte en el sistema. ¿Sí? Vale. Pero podemos hacer una pequeña marihuanza, y es que cuando se nos generen aminas volátiles, destilarlas. Destilarlas. qué sé yo, 2 molar. Y reflujo. Atención. En los ejemplos pasados, hidrólisis y resto, poníamos, por ejemplo, si una hidrólisis es alcalina, una hidrólisis ácida, un volumen exactamente conocido de una base o un ácido estandarizado, de manera que conocíamos exactamente la cantidad de milimoles o mil equivalentes o mil y lo que les dé la gana, para después restar en la retro. ¿Eso lo tienen claro? ¿Ok? En este caso, no vamos a hacer una retrotitulación. Ponemos una base en muy buena cantidad. Yo le puse 2 molar, pero si quieren, no sé, al 10-15%. ¿Ah? Es una solución reactiva, no una solución valorada. Se prepara en balanza granataria, no se estandariza, es al ojo por ciento. ¿Cuál es el qué? ¿Pero por qué concentrada? ¿Por qué? Porque yo necesito, primero, un medio catalítico para la hidrólisis. ¿Cierto? Para poder subir la ruptura. Y segundo, necesito un medio fuertemente alcalino, ¿ah? ¿Para qué? Para que la metilamina esté no protonada y en consecuencia volátil. Si yo tengo un medio, por ejemplo, levemente ácido, voy a tener esto. Es una base fuerte. Entonces, eso nunca lo voy a poder destilar. Por eso, las hidrólisis son en concentraciones elevadas. ¿Estamos? Solo estoy hablando de la ruptura. Después les voy a contar cómo sigue el cuento. Entonces, repito, no es una solución estandarizada, es una solución concentrada. Pues bien, fuertemente alcalino, destilación, o sea, perdón, reflujo, 1 hora, y destilación de la base volátil. Destilación de la base volátil. Esta base se recibe, el destilado de la base, en un ácido. Para que nos quede soluble en agua, si no va a seguir volátil por toda la vida. ¿Ok? Yo no soy muy bueno para el dibujo, pero así que sean piadosos con. Perdón, más que piadosos, imaginativos. Tenemos un matraz como es silvestre, donde va el analito, más el medio de hidrólisis. Reflujo, reflujo, reflujo. Aquí hay un condensador. Y se recibe en una solución ácida. Es un sistema cerrado, está burbujeando. Al principio está burbujeando la amina volátil, podría ser amoníaco también. Si es una amida no sustituida, podría ser amoníaco. Burbujea. Tiene que ser un sistema cerrado y tiene que burbujear. Si el vástago queda arriba, se va. ¿Ok? Bueno, esto va con los soportes y las pinzas correspondientes al que le toque, va a ver que es un sistema simétrico. Esta cuestión está más arriba. ¿Eh? No, tan, o sea, soy malo, pero tan malo el tío, es asimétrico por lo menos. ¿Está claro entonces? Aquí es la reacción de ruptura hidrolítica, ¿no? Y luego se destila y se recibe en una solución ácida. ¿En qué solución ácida? Hay dos posibilidades. Puede ser en un volumen exactamente conocido de una solución valorada. De clorhídrico o de sulfúrico. Normalmente ocupan este ustedes porque les enredan esto, los dos equivalentes. Les complican los cálculos. Esa es una posibilidad. Recibir, aquí hay un volumen exactamente conocido de una solución estandarizada de ácido. O sea, yo conozco cuántos mil equivalentes hay acá de ácido. ¿Ok? Y se nos transforma en una retroanáloga a las anteriores. ¿Cuál sería el producto de la reacción en un ácido? El clorhidrato de la amina, por ejemplo, si es que era ácido clorhídrico, más clorhídrico libre. Retrotitulación con hidróxido de sodio. Y la diferencia me dará los mil equivalentes de base que recibí. Y si yo liberé un mol de base por mol de analito, corresponderá en consecuencia a los moles de analito. ¿Ok? Esa es la posibilidad 1, recibirlo en un ácido estandarizado. Y la otra posibilidad recibirlo una disolución de ácido bórico de alrededor de un 5%. Es una disolución saturada. No es una concentración exactamente conocida de bórico. El ácido bórico es un ácido muy débil, por si alguien no se recuerda. Entonces, primera posibilidad, estandarizado y retro. Segunda posibilidad, recibir en una solución saturada de ácido bórico que es alrededor del 5%. ¿Qué reacción se produce ahí? La base que fue recepcionada en el ácido bórico nos forma la sal, borato de amonio. ¿Y qué hay en el sistema? Harto ácido bórico porque era una solución saturada. ¿Sí? Y aquí viene el cuento. Eso se titula con una solución de clorhídrico, o vos, si les gusta el sulfúrico, una solución valorada 0,1 normal. Una solución valorada 0,1 normal. Agua. Esto es lo que tengo dentro del cacharro, o matraz de recepción. ¿Qué es esto? Salud. ¿Es una retro? ¿Qué es lo que es? Estoy agregando un ácido. ¿Cuál es la única base que hay en el sistema? ¿Nine? ¿Cuál es la única base que hay en el sistema? Hay una sola base. No, la sal es sal. Estoy preguntando por la base. ¿Ah? No. El borato. El borato es la única base que hay ahí. Ahora, ¿cuál es el tema? Está formando el borato de metilamonio. ¿Cierto? ¿Cómo anda la fuerza de este protón, la fuerza ácida, versus este ácido conjugado de la base fuerte? ¿Ah? No hay competencia. Este maestro se la lleva. ¿Sí? Entonces, esto es una titulación directa, no es una retro, es una titulación directa por desplazamiento del borato para regenerar ácido bórico. Eso es lo que ocurrió al recibir. ¿Qué va a ocurrir al titular? Se va a regenerar este ácido bórico débil que no molesta. Más el clorhidrato de la base. ¿Sí? Y cuando no haya más boratos en el sistema, la primera gotita de ácido hará virar el indicador. ¿Qué indicador se les ocurre? Estamos titulando con ácido y venimos del lado alcalino. Rojo metilo. Se hace ahí el mismo matraz de en que se recibieron. ¿Ah? No podemos andar con trasvasije aquí. Rojo de metilo. ¿Está claro el sistema? ¿Qué recomiendo yo si a alguno les toca una muestrecilla en un práctico con esto? ¿Ah? Que antes de encender el mechero partan agregando rojo metilo. Uno, lo cual son las utilidades. Uno, se van a enterar cuando cambie de color que sí están recibiendo la base. Uno. Dos, van a saber a qué color volver exactamente, porque era el color inicial, antes de recibir base. Entonces, por ejemplo, si no les cambia nunca, es que la hidrólisis no es viable, o tenían el equipo mal armado y está saliendo el amoníaco para todos lados. Ahora, cualquier producto orgánico, como esta base, por volátil que sea, tiene cierta solubilidad intrínseca en agua. Entonces, ustedes una vez que destilan, van a llevarse aproximadamente un 60% de la base volátil. El otro 40% está disuelto en agua. Entonces, esto corresponde a una destilación por arrastre de vapor. Si uno lo hace experimentalmente, va a ver que en los primeros 5 o 10 minutos, uno acá ve un burbujeo, va saliendo la base o el amoníaco. Y de repente se acaba el burbujeo, se acabó la base volátil. ¿Se acabó? ¿Entonces se acabó la reacción? No. Hay como un 30 o 40% de esta base disuelta en agua. Por eso que uno destila aprox 100 ml de agua más, para llevarse todo cuantitativamente por arrastre de vapor de agua. Amidas volátiles, perfecto. ¿Dudas respecto a esto? Entonces, estamos siempre en las amidas, le agregamos un conchito más, sigamos agregando conchitos. Sí. ¿En caso de qué? Claro. ¿Y si se ocupa el ácido clorhídrico sulfúrico, qué indicador es? Fenoftaleína, van del ácido para el básico. Sí, sí, así te enteras. Te enteras que el equipo está bien armado, que nos está yendo el gas por otro lado. ¿Qué era? Ah. Entonces, con este sistema ácido-base está más o menos controlado casi todos los nitrógenos. Más o menos nomás. Esta es la metipirolona, creo. Sí. Sí, era metipirolona. Era. Pregunta. ¿Quién me cuantifica eso por un método ácido-base acuoso? Vaya silencio, ¿se murió alguien? Yapo. Lo que conversábamos la clase pasada, inspección visual primero. Es un ácido, es una base, es una sal, ¿qué es esta cuestión? ¿Qué carácter ácido-base tiene? Next. sea, directamente no podemos hacer ni acidimetría ni alcalimetría. Directamente. Podemos hacer hidrólisis y retro. Eso no es un radical centrado sobre el nitrógeno. Era como una mosca. ¿Podemos hacer hidrólisis y retro? ¿Qué pasa si yo hago una hidrólisis ácida? ¿Qué se nos genera? ¿Ah? ¿Dos? ¿Aparte del de la hidrólisis? ¿O sumado de la hidrólisis? ¿Aquí está generando dos ácidos? No se genera con el producto de la hidrólisis y además... Ya. Eso. Un ácido, ¿cierto? Entonces, en una hidrólisis ácida, retrotitular... no es viable. Vale. Una hidrólisis alcalina. Oye, recuerden, siempre reflujo, ¿eh? No hay calor, no hay hidrólisis. La hidrólisis alcalina, ¿qué nos genera? ¿Qué? La base de la sal. ¿Puedo retrotitular? ¿Puedo retrotitular? ¿Quién dijo sí? ¿Usted, maestro? ¿Por qué? La base con ácido. ¿Y esa base? ¿Qué indicador le puede discriminar este par de consumos contra el pobre ácido que viene de la ureta? Nadie. Tampoco es viable. Yo les sugiero que vayan echando una mirada clase a clase, porque yo les dije la semana pasada, entendieron, todos dijeron que sí, pero parece que no. Bueno, no hay ninguna posibilidad de acuerdo a lo que hemos conversado. ¿Qué método conocen para determinar nitrógeno? ¿Quién dijo Keldal? ¿Está bien la H ahí o no? Sí o no. Es que... La H, yo semestre a semestre la pongo donde se me ocurre, pero me parece que está bien ahí la H. ¿Qué es Keldal? ¿Qué es el método de Keldal? No, no quién era el señor Keldal. Así, en forma grosera, ¿a qué corresponde? Ese garabato asqueroso era una flechita. Es una oxidación. Destrucción de materia orgánica. Sulfúrico concentrado ebulliendo a más no poder por una o dos horas. ¿Ah? Normalmente con sulfato de potasio para subir más el punto de ebullición. ¿Ah? Y además le ponen catalizadores. Puede ser cobre, puede ser mercurio, puede ser selenio. No todo, con uno basta. ¿Ya? ¿Qué nos queda la metipirolona después de un Kieldal? ¿Sulfato de? ¿Más? ¿Por ahí? ¿O restos? Es una oxidación inespecífica. ¿Qué? No. Me dicen N2. Si se nos llegara a formar N2, se nos mató el sistema. Kieldal es para cuantificar amoníaco a partir de los nitrógenos contenidos en una molécula. Si eso se nos va, chaolín. Ahí no es analítico. No. Sulfato de amonio. Sulfato de amonio, CO2 y restos ácidos de pedazos de carbonos que se rompe. En ese caso, puro CO2. Una molécula simple. O sea, tenemos sulfato de amonio en un cacharrito u o matraz. ¿Qué podemos hacer con el sulfato de amonio? ¿Ah? Medio fuertemente alcalino, destilación, recepción en ácido, si quieren estandarizado clorhídrico sulfúrico, o si quieren uno al ojo por ciento bórico. Entonces, en una molécula en que no hay vuelta con los métodos ácido-bases que conocen y tiene nitrógeno, el último recurso es Kieldal. Claro, sale como sulfato de amonio, digamos. Lo que recibo en el ácido es amoníaco. Recibo el ion amonio en la recepción. Lo que yo destilo es amoníaco. ¿Puedo aplicar Kieldal a la molécula orgánica que me dé la gana mientras tenga nitrógeno o tiene alguna limitación? Depende de... por ejemplo, en esa molécula, si hubiera otro tipo de sustituyente, ¿no se podría? La limitante de Kieldal. Es cuando tengan nitrógeno contenido en sistemas aromáticos que son muy estables. Entonces, ¿cuál es el problema? Los sistemas aromáticos que contienen el heteroátomo nitrógeno, que son muy estables, el problema es que Kieldal rompe algo, pero no es cuantitativo. Si no fuera capaz de oxidar nada, no pasa nada porque no nos interferiría. El problema es que algo rompe, algo sale de amoníaco y algo no, porque es un sistema muy estable. Entonces, cuando tengamos sistemas aromáticos estables que contienen nitrógeno, no podemos emplear Kieldal, porque no es cuantitativa. La cantidad de amoníaco que recibamos finalmente no va a ser proporcional a la cantidad de nitrógeno que había, porque va a haber una proporción de nitrógenos contenidos en sistemas estables que no se va a romper. Ese es el problema. Pero es una proporción. Algo rompe. Por eso mata la cuantitatividad del sistema. Si no rompiera nada, no habría drama. Simplemente no se tomaba en la equivalencia. ¿Comprenden? El problema es que como algo se alcanza a oxidar y algo se alcanza a convertir en amoníaco, el sistema ya no es cuantitativo, no sirve desde el punto de vista analítico. Entonces, esa es la limitación de Kjeldahl. ¿Estamos? Ya, y eso con el repaso acuoso, ¿sí? Ahí, cuando dijo que no se podía usar con una base y reflujo, es porque se forma una base fuerte en el... Claro, claro. Pero si fuera débil la base... Sí, débil, sí, claro. Entonces, sí. Tiene que buscar otro método. Tranquilo. Nos quedan 3 semanas de métodos. Voy recién en la parte que es repaso para ustedes. O sea, no me digan que esto no lo sabían. Por favor. Nada es nuevo. Las cosas que vienen son nuevas. Agua. El agua es el disolvente, se conoce como disolvente universal, ¿eh? Porque es el disolvente que más compuestos es capaz de disolver. Tiene un KW de 14. De a la menos 7 en protones y de a la menos 7 en hidroxilos. Entonces, ¿qué ocurrirá con ácidos cuyo pK esté sobre 8? El grado de extensión, si tiene pK sobre 8, 9, 10, ¿eh? Va a haber menos cantidad de hidrogeniones que la cantidad que aporta el agua. ¿Ya? En consecuencia, bueno, para base es lo mismo. En consecuencia, para ácidos muy débiles y para bases muy débiles, el agua, pese a que es un tan buen disolvente, no es adecuado para cuantificar este tipo de sustancias, porque va a competir en una simetría la cantidad de hidrogeniones provenientes del agua, o en una alcalimetría la cantidad de hidroxilos provenientes del agua. Van a competir con los analitos por el titulante. En consecuencia, ¿qué se hace? Sacar el agua. Entonces, los ácidos y las bases muy débiles, ¿sí?, se cuantifican también por métodos ácido-base volumétricos, pero en medios no acuosos. en medios exentos de agua. Entonces, primero, asidimetría no acuosa, tipo de analitos ácidos. Ácidos de pK sobre 8 aprox. Disolventes. Se emplean disolventes orgánicos, salud, de carácter básico o incluso neutros. Los típicos. Piridina, dimetilformamida, n-butilamina, etc. A efectos de simplificar la materia, apréndanse la pura dimetilformamida de punto. Pero en estricto rigor puede ser cualquier disolvente orgánico básico. ¿Cuál es el tema aquí? ¿En alguna parte en físico-química les pasaron alguna vez algo de teoría solvente? ¿De disolventes, perdón? ¿Qué hace así? ¿Quién le tiene tirria, a la fisicoquímica o a los disolventes? No conteste. Hay disolventes que son niveladores, así súper grueso lo voy a poner, disolventes niveladores y disolventes diferenciadores. Niveladores y diferenciadores. Por ejemplo, ¿cómo se comportan el clorhídrico y el sulfúrico en agua? ¿Ah? ¿Tienen alguna extensión el grado de disociación? ¿Tienen pK? ¿A dónde la viste que sí? ¿Quién dijo sí? En agua. Sí, bueno, pero ¿qué libro era? Dick Tracy, McPato, que no, maestro. Te voy a mandar directo donde el Pedro Aguirre en reclusión. Estos se comportan como ácidos fuertes en agua, no hay diferenciación. Si no pienso un poquitito, si tuviera un grado de extensión el segundo protón, ¿se podría emplear como titulante? No. ¿Sí? El agua ejerce un efecto nivelador para estos ácidos. Se comportan igual, no hay diferencia. Sin embargo, este mismo par de ácidos, por ejemplo, en etanol, podría haber puesto cualquier cosa, pero el copete me llama, no. Puse etanol, ¿ah? Ahí sí el ácido sulfúrico tiene un pecado. Bueno, es que un grado de disociación, el concepto de pecado no existe si no hay agua. Pero ahí sí que clorhídrico y sulfúrico no se comportan igual. Uno es fuerte y otro es débil. En ese caso, el etanol u otro disolvente orgánico es un disolvente diferenciador. Ese es el concepto de disolventes niveladores y disolventes diferenciadores. ¿Esto para qué? Para comentarles que estos solventes orgánicos básicos, exentos de agua, no acuosos, anhidros, se comportan como disolventes niveladores de bases débiles. Perdón, de ácidos débiles. Se comportan como disolventes niveladores de ácidos débiles. O sea, todos los dejan fuertecitos. No sé si fuertecitos, pero todos iguales. Estos disolventes de carácter básico exaltan en ese medio la acidez de estos ácidos. Ah, al tiro, esto del pK. El pK en un medio no acuoso no existe como concepto, solo lo vamos a ocupar a modo referencial. Pero ya el analito lo agregaron en algo que no era agua, ya no existe el pK. ¿Ok? Lo vamos a ocupar a modo referencial. Cuando yo les pida que me hagan la ecuación de titulación, por ejemplo, el ácido más la base titulante, yo les pido que el disolvente lo pongan debajo de la flecha como que no interviniera. La verdad es que interviene. El disolvente juega un rol con el analito. Pero yo hace 2 años que eso no lo estoy pasando, porque la experiencia me ha indicado que algo que es una cuestión mecanística que no tiene mayor relevancia hace que se pongan a hacer la interacción y al final no saquen el problema analítico. ¿Ok? Lo ponen como si no jugara, pero juega. La verdad es que el disolvente, en el fondo lo que hace es ser una especie de carrier, de llevar protones para un lado o para otro. No lo anoten. Porque se van a poner a hacer el mecanismo en la prueba y eso no corta ni pincha. Pero por si alguien lo ve en algún libro, en clase me dijeron que no intervenía. Sí, interviene, pero yo no quiero que lo pesquen para que no se me vayan por el camino de las chakras. Disolventes. Indicadores. En estricto rigor, cualquier indicador ácido base. En estricto rigor. En la práctica, no. ¿Cuál es el cuento? En agua, en función de los pK de los indicadores, ustedes saben exactamente a qué pH se producen las protonaciones, deprotonaciones y, en consecuencia, los cambios de coloración por los cambios en la cromicidad. ¿Ok? Aquí no hay pH, no hay pK. No hay un medio acuoso, en consecuencia, la cromicidad no es la misma que en agua. Entonces, si bien se puede emplear cualquier indicador ácido base, el tema es que aquí es experimental. Es experimental. Por ejemplo, para titular un ácido con una base en agua, ocupa fenolftaleína. Ustedes saben que va a ir de incoloro a rosado. Y siempre va a pasar lo mismo cuando lleguen a pH 8, 8, 2. Aquí no hay agua. Entonces, el viraje de los indicadores, el color que se genere o los colores que se generen, depende del disolvente y depende del analito. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes miran un método farmacopea acuoso, van a decir, agregue rojo metilo o agregue fenoftaleína y titule hasta viraje el indicador. Cuando ustedes lean métodos no acuosos, van a decir, agregue tal indicador y titule hasta azul o titule hasta rojo. El color se los dan. ¿Ok? Dos indicadores necesito que se aprendan. ¿A dónde voy? No acuosa. Dos indicadores. El azo violeta es un ácido débil. Para analitos ácidos con pK menores a 11 como valor de referencia del pK del analito en agua, el que sale en las tablas. ¿Ok? Y el otro indicador que necesito que aprendan, o sea, los nombres, no la estructura, el azul de timol. Entonces, para ácidos muy débiles, emplearán azo violeta como indicador. Para ácidos un poco más fuertes, emplearán azul de timol. Ahora, el ácido fuerte se podría hacer en agua. Ya van a ver a la hora de hacer ejercicios, ¿ah?, ¿cuál puede ser la utilidad de usar uno o usar otro? Yo por mientras necesito que simplemente lo aprendan. Titulantes. Bases muy fuertes. Metóxidos. Los metóxidos, ustedes saben que son bases muy fuertes, de sodio, de litio o de potasio. y el título que se emplea es 01 normal, normalmente, igual que las acuosas. Si a alguien le toca hacer este método en laboratorio, lo que va a emplear es el metóxido de sodio, el más baratito. La verdad es la verdad nomás. Salud. Metóxido de sodio que hay que preparar. ¿Cómo se prepara el metóxido de sodio? Por una reacción en redox entre metanol y sodio metálico en benceno. O tolueno. Es una reacción exotérmica que va fácilmente a la derecha. Así se prepara el titulante. Y como necesitamos un título de 01, son 01 equivalentes. El sodio todavía lo están dando a 23, ¿no? Sí. Sí. Peso atómico del sodio 23. Entonces, corto una piecita de sodio metálico, ¿ah? Peso alrededor de 0,3 gramos. Si quiero armar escándalo, hago lo que quiere hacer su compañero, que es echarlo en agua, ¿ah? Pero no vamos a armar escándalo en este caso. Corto alrededor de 2,3 gramos, que serían ser un equivalente, ¿cierto? ¿Mm? Y eso lo hago reaccionar con metanol, y como medio de reacción es benceno o tolueno. Y ahí me queda formado el titulante, de concentración aproximadamente 0,1. ¿Cómo es el título exacto? Hay que estandarizarlo. ¿Cuál es el estándar primario para estandarizar el metóxido? Ácido benzoico. Con eso se estandariza el metóxido. ¿Qué necesito yo que retengan? Ya les dije, la DMF como disolvente, el par de indicadores según sea el tipo de analito, ¿ah? Y el metóxido de sodio. ¿Ok? No se me mareen con el litio y el potasio, pero un poco. Es que, ¿por qué les digo? Porque se van a encontrar por ahí con hidróxidos de alquil amonio como titulantes, qué sé yo, ese sería el más simple, el hidróxido de tetrametilamonio, ¿ah? 0,1 normal también se emplea como titulante de ácidos. Pues yo no quiero que se mareen, sino que es cultura general. O si yo le hiciera, por ejemplo, una pregunta alternativa, ¿cuál de estos pueden ser titulantes para ácidos débiles? Un hidróxido de alquil amonio. Pero para efectos de que me resuelvan un problema, que monten una técnica, metóxido de sodio, para todo. ¿Ok? ¿Alguien me hace una pregunta? Dígame. ¿Había escrito ahí que la subida de timones para los ácidos menores de K menor a 7? ¿Sí? Pero no se supone que los nanitos que están en este nacionalidad no acusan un pecado mayor a 8. Correcto. Y después agregué, lo podríamos hacer en agua, pero ya van a ver cuando hagan los problemas la utilidad que tiene esto. Eso. Eso. Ahora, atención. El indicador que es capaz de virar hasta ácidos tan débiles como 11, ¿ah? Si tenemos una chorrera de ácidos, hasta el más fuerte, 2, todos consumen antes que vire el indicador. Todos consumen. ¿Ok? ¿Recredito? Gracias. Sí.